Bienvenidos amigos podescuchas, estamos en la sexta edición me parece de su podcast favorito, el podcast de Albisemi. En esta ocasión estamos jugando, vamos a jugar una versión bizarra de ¿cómo se llama? De Scrabble, claro. Que se llama Letrix. Y estamos una vez más con nuestro gran amigo Oscar, que ya lo habían conocido. Y en esta ocasión podemos disfrutar de la presencia de Rodrigo, también conocido como Rojo, también conocido como Silhami, también conocido como Eneas, egresado de Letras Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, fotógrafo, bueno, fotoperiodista, para ser más específico. Probablemente después se vaya a vivir a Veracruz y lo maten. Así que podría ser esta la última vez. Exacto. No, güey, va a ir a Veracruz, va a regresar y posiblemente lo maten acá, güey. Exacto. Exacto. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar a los hosts, a los anfitriones, que son Abigail, de quien no les puedo contar mucho porque realmente no sé qué pedo. Solo sé que es amiga de Rodrigo. Y Said. ¿Cómo? Said. Hola. Y que, no sé. Aquí estoy. Bueno, vamos a ir desarrollando. Sospechosos de mi futuro destino. Todo esto. Y bueno, vaya. ¿Trajiste cosas de estas para jugar? Sí. Pues sí, porque si no luego nos pegan. Entonces yo me iría hacia acá. Pero solo hay cuatro. Sí, aquí hay. Ah, pero hay que ir apuntando. Sí, papelito, tú tienes un papel, ¿no? El papelito papel? Me lo pasas, por favor. Pero quieren que yo. ¿Tú vas a apuntar? Ya ven que luego. Ay, amiga, él va a ser trampa. No, no. Ah, es que son muy flojos y nadie quiere. ¿Quién no va a jugar la primera ronda? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Tú podemos jugar cinco? Claro que podemos jugar cinco. Hay muchas veces. Se supone que está diseñado para cuatro. Pero no ves que al señorito, si le letras. Al señor, si le desajustas el juego, ya. Uy, se pone, loca. Sí, ese sí, al fin mamón de inglesas. Ah, bueno, está bien. Cinco. ¡Ay! Si te desanima. Bueno. Ve y trabájalo en el baño un poco. Ah, aquí están las reglas. Anarquistas. Sí, es cierto, dice para dos, tres o cuatro jugadores. Nos vale. Es otro juego. No, ¿saben qué? Si quieren, yo primero yo no juego. Y para no, ver. cinco. No, es que primero quiero hacer trampa, quiero medir sus niveles. No, ya. No, ya. No, tú eres el. No, sí, no mames. Tú vas a ganar, pinche. Yo anoto las puntuaciones, soy buena para eso. ¿7x5? Rojo. Sí, porque a mí me da flojera anotar todos. Luego es Aldin. Luego es Sabo. ¿Te puedo decir Sabo, Sabo? Sí. Y luego es. ¿Te puedo decir Sabo, Sabo? Y luego soy yo la ganadora. Ah, ya hasta la puso G de ganadora. Nah, y ya, sí, a lo loco agarramos las fichas, ¿verdad? Hay que llevarle bien la cuenta a Vivian, porque luego lo hace mal. ¿Son siete? Tres. Hazlo tú, Rodrigo Rojas. ¿Pero qué? ¿Tomamos una lección? Una para decir. R. Saqué tres. Ah, para ver quién tira primero. Sí, yo empiezo. ¿Por qué? Porque quiero. No. ¿Es la letra o el número? La letra. Que quede más cerca de la A. ¿Tú qué tienes? Yo saqué O, güey. R. O. ¿Tú? Él. Él tira primero. Y luego a tú. Derecha. Lenny Kravitz. Cuando era chévere. Ah, ¿sí vieron la foto? No, no. Se le salió el moñiñenga. El moñiñenga. Está cantando, se pone en cuclillas y de repente se rompen sus pantalones. Y se... Pero de frente, el tiro completo. Entonces ves la foto y está colgando ahí. Y lo peor es que Mick Jagger le dice en un Twitter, ¿por qué yo no conocía esta foto? ¿En serio? ¿Qué? Mick Jagger le dice pues que ¿por qué no le habían mostrado esa foto? Y dice, no es cierto, no le dijo eso, le dijo, ¿por qué nadie me había dicho que tenías un piercing en el pene? ¿Por qué Mick Jagger querría saber eso? No, genial. ¿Por qué no lo sentí cuando me la metió? Estaba muy drogado. 2, 4, 6. ¿Qué son 7? Sí. Ay, güey. Oye, ¿de dónde salió? Ah, ya. Ah, voy a escoger la que yo quiero. ¿Cuántas letras tienes, Rodri? Espérate. Yo pensé que la iba a tener más grande. Ya dilo, Rodrigo. Se acabó el vino. Wow, ¿ya? Era media botella, ¿verdad? Sí, no dura el vino. Ni el Honey. Son 750, ¿no? Ni el Honey, ni el. Nada, ni el Ron. Nada va a durar. Dijimos que teníamos la RAE. ¿Quién empezó entonces? Sí, la RAE. Bueno, ¿quién va a empezar? Rodrigo. Ya tengo una letra que le gusta a Oscar. No, oye, ¿cuándo es lo de Tolkien? El 30. ¿Vas a ir? ¿Qué es? ¿Es el 30 o el 20 y tanto? ¿En el Senat? Es el 30, porque es el 30, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Pero qué es? ¿Qué es? Sí, sí, vamos a ir. Todo un festival de Tolkien. Pero no han dicho qué va a haber. Va a haber de todo, va a haber. ¿Ya, ya anunciaron? Me encanta eso, sí, de va a haber de todo. ¿Ya anunciaron? Porque solo he visto el pinche cartel. No, vamos a anunciar, grandes sorpresas. Ven. Pero no dicen. Tú sí lo leíste, sí, ¿verdad? La sociedad tolkieniana mexicana, pero va a haber música, va a haber encuentros, danza, encuentros de conferencias, ajá, música, lecturas, ¿cómo dramatizadas? Dramatizadas. Uh-huh. Llevaré conferencias. Sí, vamos. ¿No quieres ir? ¿Ese güey? ¿Ese güey? ¿A dónde? No le digas. Solo pregúntale. Solo dile que nos acompañe ya. Tienes que ir. ¿Tú vas a ir al beat? No sé, es que no soy tan fan. Sí, o sea, si voy es nada más para verlos a ustedes. Para reírme de ustedes. Sí, es como para hacer algo. Hay que ir disfrazado. Sí, hay que ir disfrazado. Lo mismo le dije, güey. Yo no tengo que ir disfrazado, güey. Soy un pinche hobbit. Ya hasta tengo mis pelitos en las pies. Ay, yo como también. Como tú. ¿Qué, bueno, ¿quién va a tirar? Rodrigo, ¿a quién le va? ¡Ah, Rodrigo! Es que está. Oye, pero a ver quién tiene el tiempo. Además usó el Rae antes del tiempo. Pero dijimos que íbamos a jugar con Rae. No, claro que no. Jugar con Rae es hasta que entre en duda la palabra. No. De todas formas no servía. De todas maneras tienes que tirar algo, güey. Ya, sí. Y no la pienses, no la pongo. ¿Cuánto tiempo? ¿2 minutos? ¿Qué? La otra vez fue 1 minuto y fue horrible. ¿Se puede pasar? Fue horrible, ¿por qué? Porque fue así, ¿no? Estuvo bien. Así ponemos tensa, Abigail. ¿Se puede pasar? No. Sí, sí se puede pasar. No, sí, sí se puede pasar, ¿no? ¿Pasas? No. Pasaste, sí, ¿no? Ya se te acabó el tiempo. Te acabó el tiempo ya, güey. No tienes nada, güey. Si tienes una vocal, puedes poner la vocal, güey. Pero no la va a hacer porque estoy viendo y no existe esa palabra. Es que quiere esperar que alguien tire para formar una palabra conjugada, un verbo. Pero él tiene que empezar. Pero él empieza. Tampoco existe. Claro que sí, ya lo acabo de buscar. Pinche tramposo. Hay que darle chance, güey. No, güey. Bueno, ella es bien tramposa y acá no saben perder. Ya se le acabó el tiempo. Ah, ya, Rodrigo, bola. Has hecho como 3 palabras en este. Está viendo cuáles da más puntos. Oye, ponen buena música en Fractor los domingos. ¿Atole, güey? Atole, güey. Atole con el dedo. Tiempo, atole con el dedo. ¿Cómo? Atole es lo mejor que pudiste conseguir, sí, ¿no? Sí. Escríbelo bien, güey. 5. 10. Yo noto, ¿verdad? Te vamos a dar a Tole con el dedo. 10 puntos. A ver, espérate. Esto es por... Letra por 3. Esto es letra por 2. Es el chico. Palabra. O sea, palabra por 3 y palabra. Esto es como la palabra 2. Palabra por 3. O sea, lo que... Ese es Scrabble, güey. Solo que como es pirata... Tabla. 3 por 2, 6. Ay, 6 puntos. Órale, Abigail. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, gané a Rodrigo. 11 puntos, Abigail. Creo que es lo más que vas a hacer en toda esta partida. Claro que no. Jinete. Sí, pero... Y la J está en el... Sí, en vale el, que eso. O sea, 16, 17, wow. 18, 19, ay, 20, 21. ¡Ay, empiezo a odiarte! 21 nada más. ¿Y este es E? Este es... Oh, ajá, es como si tienes una E, lo cambias. ¿Pero pierdes turno? ¿Cómo es? No. No, nada más quien le va tiene la E y lo jala ya. A menos que quieran revisar las reglas, pero que viva la anarquía. Así es que si dicen eso, atengan las consecuencias. Ya empezaste y te ha tocado. ¿Qué? Y todavía estás borracha, güey. No, espérate, ya la cagué. ¿Puedo regresar? No, puedes girarlo si quieres, para ver cómo... No, es que... No, sí, está bien, sí, no, es que me confundí, me de repente creí que... Yo sí lo quiero girar. A mí sí me gusta. ¿Quién va a ser el que me prepare un poco más? Yo no. ¿Un poco? Mira, 9. ¡Ah, perdón! No te preocupes. Pues está yo. Espérame, pausa, bueno... Explícale a tu auditorio qué es lo que acaba de ocurrir. Sí, tire la cerveza. Sí, la champañita. Tire la cerveza. Voy ya. Albi está pensando en cosas que le gustan a Oscar. Que le gustan a Oscar. 3 X de letras. ¿Y qué, Rodrigo? No puede. ¿Qué es? 9, 10, 11. ¿Y qué es? No me acuerdo, pero 18, pero sí existe. 19, no, 19. Claro que no. No. No, es algo que pondría Abigail. Búscala en la red. Es algo que pondría Abigail, la web. Entonces existe. No, búscala. Digo, la justificación es que exista, no que uno sepa que. No me preguntes qué, pero te juro que existe. ¿Dónde? Acá. Oh, existe. ¿Vamos para...? ¿Sí? Para, ¿sí existe? ¿Qué? ¿Qué? ¿Para achaque? ¿Para remojarlo y volverle a pasar? No, sí. Achaque. Porque siento un ac. Y además es sustantivo, güey. ¿Qué? Es sustantivo, ni siquiera es interjección ni sí, nada. Sí, es una... ¿Qué mierda significa? Achaque. ¿Achaque? Achaque. Ah, sí, exacto. Achaque. 9, 10, 18, 19, 20, no. 28. 28. ¡No! Jaja. Ay, te agarro 4. ¿Qué está haciendo César? Reactor. No quieren poner su. Porque si no voy a poner yo mi disco. ¿Cuál? El de Eugenio León. Recordando a Fernando Delgadillo. Si no mames, porque no mames. Eso está bien, güey. Tengo una recordando palabra. Recordando a Fernando Delgadillo como si ya se fuera muerto. Tengo una palabra en francés. Putito. Le putito. Ah, ya se fue. No mames, no sé qué pasa que pones. Apúrale, güey, tiene 2 minutos, no sé qué, la chingada. ¡Oh! Ella está haciendo trampa. Sí, tú estás haciendo trampa, deja de hacer trampa. No puedes ver el diccionario, güey, no mames. Métete a Facebook o a lo que quieras, pero no mames. Voy a pedirle. Oye, deja mis palabras, random. ¡Órale! ¡Órale! ¿Qué? ¿Por qué no produjo resultados? Solo tienes 2 minutos, cabrón, órale. ¿Qué buscas? Está haciendo un trampa así impresionante, pero claro le dices, ¿le dices estoy, algo? Estoy viendo Kikoriki. Suscríbete al. No mames, estás haciendo trampa. No. Está usando esas páginas que pones las letras y te da palabras. No, claro que no. Esto tienes un virus. Pro Games. Tienes un virus. Términos y condiciones. Ah, por ver porno. Por meterte a páginas porno, amiga. Disculpa. ¿Qué, güey? Tranquilo, güey, estoy viendo qué voy a poner, güey. No fui agraciado con las letras como tú, güey. Agraciado. Con las letras, con la gloria divina. No, es un gran palindromista, güey. Es una mamada. ¿Sí? Él sí es un gran palindromista, güey. Por eso sabe qué chingos es un palindromista, güey. O sea, con polla y aj hizo, o sea, 28 puntos. ¿Qué es lemo? ¿Qué? Lemon. John Lemon. John Lemon. No sé. John Lemon. John Lemon. Ya vi qué palabra quieres poner. Y cuando esté más peda voy a gritar tus palabras. Pero por ahora no. ¿Pero qué sed, güey? No, güey. Ya, di qué pasa. ¿Pasas, güey? No, güey. ¿Puedes poner qué, güey? ¿Qué? No, es que, güey, qué pendejo. ¿De 2 puntos a nada? Te deshaces de letras feas, güey. Sí, güey. Plantas que sí, güey. Además, la Q ya vale por sí, aunque la dejas aquí en una situación muy extraña, güey. Ni nos arruines el lugar. No, nada más salir ahí, güey. Nosotros no dejas nada. Ahora, esta es una E también, güey. Por eso lo decía, que es E. Porque si pones aquí una D, güey, se te hace otra palabra aquí. O sea, que también tiene que existir. ¿Y qué es AD? Ah, pero no sé qué más desformada. Más para allá. Pero pones Q. Sí, y aquí tienes 3X de letra en la U. Entonces se multiplica la U, güey. O puedes poner... ¿O a qué? ¿Se valen latinismos? Puedes poner Q o aquí. No, no se valen latinismos. ¿No? O a lo mejor sí, güey, porque AG, no mames, güey. Sí, seguro que... Si aparece en la RAE no es mi pedo. Discútale ahí a Mario Vargas Llosa, que cambie el pedo. Es de los nuestros. Es latinoamericano. Don. 5. Voy a sacar mi refresco. 4, güey. Ya me siento como en ¿cuatro? Casa. 4. Sí, es algo que como en tu casa. Ay, qué chida rola. ¿Te toca? Ajá. Putísima verga, madre, no mames. Güey, qué chido, güey. Tienes muchos puntos. Imposible. ¿Qué pusiste, Oscar? Don. Wow. Sarrando. Narrando, perro. No mames. Narrando, perro. A ver. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 por 2, 30. Vete a la... ¿Qué dijo él? A la pinga de... Vete a la polla. A la polla, ja. Ah, no, ja. Ah. Ah, vale, ver. Polla, polla. Vale. Mira, mira, ¿esto? Sí, por eso, estoy viendo esa, pero... No, no veas... Ay. Pero no mames, me va a dar nada. Nada. Ya pasa. Nah, mejor pongo esta y les arruino las letritas. Y lomo. Son 3, 4, 9, 12, 13. ¿Sí hice bien la cuenta? No sé, 3, 4, no. 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, 3, 3 por 3, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, oh sí, se me lo cuento. Si ganas por un punto, eso va a contar. Sí. Puta madre, hablando de letras culeras, me cayó la maldición de Sabatos. Sexosa. Pero ve dónde quedó. Desperdiciaste tu comodín. Sí, desperdicié mi comodín. ¿Por qué? Por sexoso. Bueno, no importa ya. Pues si te haces la X, ¿no? Sí, ya la chingada. Aunque no da nada, pero bueno. Son 10, 12. Vale. Y además con una A puedes hacer la asexosa. No existe esa palabra. No alcanza hiper, pero. Ay, güey, subirme. Está en un capítulo, güey. Está en un capítulo. Para arriba. Ay, todo por baldosito. Sí, ya no nos van a volver a invitar, ¿eh? Ya sé. Pero iban dos, ¿eh? De hecho, a mí se me hizo milagroso que nos invitaran, ¿no? O sea, que Abigail aceptara que... Es que no me preguntaste. No, no, te dije, claro que sí te pregunté, oye, Albi quiere jugar, ¿no? Era su manera de decirlo. No, pero sí me gusta. Es que Albi me cae bien, güey, o sea, y si me dice que quiere jugar Netflix, pues, pero después como de unos 3 o 4 veces que vengas, te voy a invitar, pero voy a hacer el aseo. Ay, como ya se fue tu hermana. Como ya se fue mi hermana. Ay, no quiero hacer. ¿No la invitaste hoy? Ya no está aquí. Está en Oaxaca. Ya se fue a Oaxaca. Me vas a hacer llorar. Espera, déjale mandar un mensaje. Está haciendo trampa. No, que no. Mira. Nah. Chequen esto, ¿eh? Román, estoy ocupada. Acabo de conocer un antropólogo de Oaxaca. Casi, pero no. Bueno, o sea, es aquí 4, 5, 6, 7. Verga de pollo. No mames, no. No, no, no. 15, 15 de huevo. No, 2, 8, 9. Esta cuenta por 4. Porque no, 2X de dos letra, veces, wey. Sí, pero... ¿Dos? Es, pero dos palabras, güey. O eso, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 15, güey. Cuéntale bien, güey. Sí, pero 8, mira, 9, la 10, la E está 11, cayendo 12, en el multiplicador de 2, ¿no? Por pero por doble, güey, porque son dos palabras. Pero no te está haciendo esta. No mames, sí, 15, güey. Sí. Alguien ponga ate. Si tuviera la... perdóname, ya no necesitas esto. No mames, me voy a hacer el mal vino. ¿Voy yo? Sí. Vale, madre. Oye, no me platicas cómo te salen tus fotos, güey. Ah, güey, no te traje tu lente, cabrón. El estudio de... Yo tampoco te traje nada. Se me olvidó. ¿Tienes el número? Al rato se lo pasamos. Pero que no se me olvide, si me pongo muy peda, se lo pasas. Pero preta, no lo vas a... ¿Por qué ya estás pensando en ponerte peda, güey? Porque no controlo, porque tengo un problema de pies. Por eso. Qué chido que está quedando grabado, güey. Porque... Oh. Esa parte se puede aislar. No, el chiste es no editar. No editar. Esa es la filosofía del podcast, nada de edición. Ah, está muy bien. Pues sí, creo que tengo un problema. Creo que tengo un problema. Ay, creo. Pero digo, está bien, digo, no es como si tuvieras problemas de asesinatos. Claro, no. O de gases, ¿no? Ah, pues. No es algo ilegal. Se llama, se llama meteorismo, güey. Yo no sé. Es cierto. ¿Tú tienes meteorismo? No, pero. Yo tengo meteoro, pegas. Pero ¿por qué se llamará meteorismo, güey? De hecho, no me he puesto a investigar el origen de la etimología. Porque la multitud que está escuchando tu podcast debe saber que tú eres doctor, güey. Es una de tus múltiples facetas y sabes cosas que los... Sí, pero no te podría decir el origen de... O el por qué meteorismo. El meteorismo. Pero ¿sabes la cura? Es bastante incómodo para los... Te tienen que hacer un pinche hoyo en la panza. Así es como curan a las vacas. Esta vez que lo estuve leyendo. Para que se estalgazaran los pedos por ahí constantemente. Soy una vaca. Es como una bolsa de colostomía, pero para los pedos. Wow. Está cabrón. Mamón, ¿no? Sí. Qué loco. Ah, yo conocía, me contaron de un güey que estaba bien enfermo sexual, que violó a un paciente por su bolsa de colostomía. No mames. O sea, ni siquiera era por uno de sus hoyos naturales. O sea, se lo tuvo que hacer por una herida quirúrgica. Y es lo más antinatural que he oído. Tú me dijiste, güey, tú me contaste esa, güey, de es que a mi esposo le gusta, güey. La historia del hoyo, güey, que a la señora se le había infectado ya, entonces ya... Se la tenían que cerrar o algo así. Y la señora dijo, no, por favor, es que a mi esposo le gusta. No me acuerdo si te platiqué eso, pero suena que algo que sí es... Sí, posible. Sí, tú me platicaste. Qué asco. ¿A cuánto lo contó tu tío? No, me lo platicaste tú porque me acuerdo que estaba en tu sillón y me dio muchísimo asco. Y luego fui a tu baño y me tocó un poco porque después me prendió. ¡Qué puto! Después de darme un poco asco. Pero después vino chido que... Cuando me da asco, me prendo. ¡Ja! No era la herida, no era la historia. Es su parafilia sexual. Oh, qué asco. Pero eso ya lo había hecho un asesino serial en Estados Unidos, ¿no? Cortar a las chavas y... ¿Sí? Sí, no, no, es, sí, no es tan nuevo. O sea, coger con su estómago. No, con brazo. O sea, la sería. La sería y por allí. No, no mames. Me imagino que no sí. Me acuerdo quién era, pero sí. Ah, mira. Yo siento que ya estamos muy... ¡Rico! ¡Suave! ¿Seguro sabe lo que hablamos? Y además es Sabada, así todo oscuro. ¡Ándale! Y... 8 puntos para Sabada. Solo hizo 8 puntos, pero el placer fue una vez. ¿Por qué 8, güey? No mames. 3. Porque se me antoja, puto. Ay, yo... Sin revisar. Y ya es parte del... 3, 6, 7, 8, sí. Mira, es lomo rico, güey. O sea, el atole rico también es rico. Tabla rico, lomo. Y sexosa también es rico, güey. Polla. También es rico. Pero no para mí. Lomo. ¿Sí me aceptan a sexosa? No. No. Ya sabía. Gracias. Ah, ya tengo una palabra y no la había visto. No, ay, ya sientes que ganas. No precisamente, pero... ¿Quién le gana al vivo? ¿Cómo quedamos en apalabrados, güey? Ya la borré. ¿Juegan apalabrados? Yo jugué un chingo apalabrados durante 2 años. Creo. ¿Y ya no tienes cuenta? Sí, la tengo, pero borré la aplicación. Porque dije, no, ya quiero dejar esto. Ya era mucho. Es que yo jugaba un chingo literato en Yahoo. Ajá. Creo que sí que jugué como 2000 partidas. Oh. ¿Esto vale 3? Esto vale 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No mames, vuelves a contar toda la palabra. Sí, porque puso la F. Atoles, ya no es lo mismo que atole. Sí, te puse 16. Esto parece más. Bueno, ahí vamos. Por eso también por palabras que no se puedan pluralizar. Ajá. Como un verbo conjugado. Como sexosa. Por ejemplo, aquí alguien que ponga ricos ya. Lomos, ajá. Se va a hacer rico. Sí, no mames. Uy. Ah, ya, ya lo canté. Uh-huh. Ya la regué. No hay una U por ahí. También pollas, güey. No mames, pollas, es peligrosa, güey. ¿Por qué no, no mames? Y pones sí. Y sí, güey. Y Dios no así. Me paró. ¡No seas mamón! Y mira, güey, ya que gastaste tu S, oye, pues sí. Güey, sí, güey, eres un loser, güey. Sí, no la sí, eres un pinche loser, güey. Sí, no viste la polla. ¿Quieres ver mis letras, güey? Sí, a ver, tú, mi palabrísima, que no sé qué. No, no es una palabrísima, pero les voy a tapar. Ah, de la chingada, güey. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hablo dame un poquito con ella, güey, pero sí está. Mira, aquí acaba de abrir otra para una S, güey. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Se murió, güey. Su novio, güey. Bueno, ya no es su novio, güey. Se conviene, ¿no, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Ya está? Ya. ¿Por el 3? Tienes que brindarle consuelo. Por 3, allí. ¿Se murió el novio de alguien? De la hermana del primo de Sari. De la hermana del primo. O sea, la prima de Sari, güey. Pues sí. No, se murió el novio de la hermana. De la prima de Sari. Ah, sí, sí, no, su prima. Qué rápido eres, güey. No mames. Por eso ganas. Para todo, güey. No, no, sé, no sé ya lo que les pasa. ¿Repasan las letras, por favor? Sí, sí, sí. Ay, es una mamada al decir, Rodrigo, tú eres un pendejo. No me cabe la menor duda. Sí, me descubrí. Yo que magistralmente trataba de ocultarlo. Bueno, ¿alguien quiere jugar con mi mala mano? No. No, está muy de la verga. Pinche alguien lo va a hacer, ¿verdad? Primero tú no, no, no existen malas manos en Scrabble. A ver, juega con este, güey. Ahorita juegas mi turno con esto, güey. Es que ese güey sí es peligroso. No, es que no, güey. No, no puedo. Juega mi turno con esto, güey. Pero te voy a, güey, te voy a ayudar, güey. Pues sí, a ver, es que dices que no hay malas manos, güey. Ve esta pinche mala mano, güey. Tienes que utilizar inteligentemente esta Q, güey. Porque si es apuntado. Sí se puede, ¿no? ¡Puta madre! No está tan mala la mano, güey. Si tuvieras puras consonantes, te la acepto. Que es tú, que está culero, güey. Ah, genial. ¿Por qué tiraste mis fichitas? Porque soy un culero, güey. Porque estoy pedo, güey. Ay, con tu... Jamás vas a poder usar esa excusa en tu vida, güey. O sea, jamás, güey. Ay, con ustedes no puedo, güey. No. Pero con la gente que no me conoce, sí. Ah, no, sí. No. Nada más te veo que la usas en Facebook. Te veo loco. ¿Qué cosa? ¿Cuál? Su excusa de... Lo hice porque estaba pedo. Man. Sí, es tu mayor orgullo. ¿Quién va...? Yo. Vas a ver cuántos puntos va a tener Albi ahora. 8, 9, 10, 11, 12, 13. No mames, yo. De palabra, güey. 14. 14 por 2. No mames. ¿En dónde? Albi. ¿Por qué? Porque va a poner aquí. Va a poner sí y va a poner. ¿Sí? Ah. Bueno, lo bueno que no cuenta. Lo corta. Pero es la palabra, no es la letra. 3, 4, 12, 13. 13 y 1, 14, 28. 28. No, 13 por 2. 26. Ah, no, güey. O sea, le puso una S aquí, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pero 14. No tiene punto, güey. Pero 14 acá. Pero no, es que es la 2 dos veces, güey. Aquí son 2. Pero aquí se forma una palabra, güey. Ah, aquí sí. Es 1 por 2. 14 por 2, 28. ¿28? Va, yo, 28 más 2. Yo soy un operativo. No le soplen. 30, 30. 28, güey. ¿Son 30 o 30? Okay. No, no, no. 30. Lo dice mi amigo. 13 por 2. 26. 27, 28. Ah, pinche güey, no mames. ¿Con qué quiere ganar? Quiere ganar. Está bien, bien. No hay pedo. Fiscalizando números. Me pasan las letritas. Oye, ¿tuviste primero 4 o 14 puntos? 14. No, 4, claro que fue 4. Ni siquiera me cuentes, Abigail. Llevo un miserable récord. No, creo que ni llevo ni 20 puntos. No, de hecho, te voy a contar para no sentirme tan mal. No mames. ¿Quién lleva más? ¿Quién sabe? Está peleado. Ahorita está peleado, pero sí vemos quién va a perder y por feo. Creo que Said, güey, nos está dando una arrastrada. No, güey, porque tú hiciste una de 30. Voy a poner sur. Voy a poner sur. No puedes, güey. Y es doble, güey. ¿Ricos y sur? No, no puedes, güey. Si es 3. A mí no me dejaron la otra vez, güey. 4, 5. ¿Por qué no? Sí, se 8, vale, 9, 10. A mí no me dejaron la otra vez poner. Verdad que la vez pasada estaban con el. Pero que no se pudieron. Me anotas 20. Pero que no pudieron. Sí. formar, por ejemplo, aquí ya pone este y luego formó otra palabra con sí, esta misma letra. No, pero lo que hizo fue formar la palabra completa, ¿no? O sí. sea, rico aquí. No, pero estaba... es que acá no te salía una palabra, güey. Ajá, no, pero a mí la vez pasada rico, a mí no me dejaron hacer lo mismo. Claro que sí, güey. Sí. Claro que sí, güey. No, lo que tú querías era hacer como dos palabras. Sí, tú querías como poner aquí, acá y acá. Ajá, y así. Sí, querías poner las piezas saltadas. Ándale, querías poner ricos aquí y querías poner como sí, Romur o algo así. Romur. Bueno. Sí, yo ya no voy a venir a jugar. Ya todo el mundo está tirando la Barbie. Solo voy a venir, solo vendré a comer y por el alcohol. Y luego no jugaré y los veré jugar. Se va a sentar ahí y se va a dormir. Ajá. Como señor. Ajá. Me voy a servir mi cuba y me sentaré. Ajá. ¿Ya apuntaste sus puntos? Con tu fuente. Ahora sí te va, güey. Utiliza tu gran ingenio y tu léxico. Son mamadas, güey. Por ejemplo, si pusieras aquí ser. Pero tengo. A ver, ser, por ejemplo. A ver, digo, ¿quién quiere jugar con esta mierda? Sí se puede, no digas mamadas, güey. Sí, perdón. Sí se puede. Digo, no vamos a sacar muchísimos puntos, pero. Güey, yo ya pensé en una posibilidad, güey. A ver, ¿quién fue el pinche amigo gente que ayer no me acompañó a contratar? Y hoy tendríamos ya internet, chaval. Sí, lo que haces, ¿no? ¿Sabes quién fue? ¿Por qué te tiene alguien que acompañarme? Porque es internet para tu casa, ¿verdad? Ya lo sé, pero tú eres sabio en esas cosas. No mames. Bueno, sabes más que yo. No mames. Yo no sé nada más que tú, güey. Es ir a preguntar a las empresas que están ahí. No, pero tú sabes, tú ya eres. De hecho, tú sabes más que yo porque tú sabes cuál es tu presupuesto mensual. No, pero tú sabes más porque tienes la experiencia de tenerlo en dos casas. Jamás has usado internet. Jamás, o sea, no mames. Sería mi primera vez. No sé qué es el internet. Ahora, eso pues voy a ver. Hola, amigo. No podía, tenía cosas interesantes. Sí, como un dolor de pierna y estar en tu casa todo el día posteando. Qué bueno, y te va a doler más. Ocho. Ajá. Ocho. Lo agarro, digo. Quedó, Doti no es una palabra. No, no es. ¿Pareció graciosa o ya no? No mames, podría formar una palabra con estas más. Mira, Abigail, cuando pierda me van a descontar todos los puntos que tengo. Y van a ser más. Nada no, más. No vas a quedar debiendo. Ya con estos ya. No vas a quedar debiendo. Uy, tienes las letras chidas. Sí, sí, sí, tengo letras chidas. No, nos falta poderlas acomodar en algún lado. Uño. Ahí tienes para... Ah, no, lo moño. Rodrigo, apúrate. Bueno, ya me rindo por los... ¿Qué es eso? ¿Eso qué? ¿Y oh, qué OH? Es? ¿Y eso? Pero que yo, oh, no mames. Dulce. Y luego dice sí, que no mames. Que oh, no acepta, no acepta interjecciones, güey. Oh, es perfectamente normal, ¿no, güey? Oh, sí, quiero. Oh, sí, yo sí te la acepto. Sí, güey. Okay, bueno. Es Thundercats. Oh. Vamos a leer una oración. Thundercats. Oh. Oh, Sócrates, dime. Sí, oh, no es oh, este ¿cómo se llama? ¿Cómo empieza la Ilíada, güey? O canta Dios a la cólera del pelí de Aquiles. Menina y BTA. 18. Oh. Sí. Ok, 18. ¿Tan poquitos puntos, güey? Es que no la multiplicó. Qué lúcer, güey. Pero tuvo que... Ahí refleja su conocimiento. Sí, güey. ¿En el O? Sí. Y en el hielo. En el hielo. No, no hay hielo. Así, güey. A ver, comienza la Ilíada sin O. Va, la comienza en griego. También, ah, no vaya, ¿verdad? Sí, yo siempre. Creo que me va. Perdón. También veo Wolf, empieza con un O. Ok. Box. Hija. Ay, pero no tengo X. Pero es que tengo CS. Pues tengo un comodín. No, ¿qué era? Una B con 3. Pero Filea, ¿qué es qué? Pues no la tengo, era un comodín. Pues ya, bueno. Pero va a desperdiciar el pero la si multiplicador. No mames, bueno, mejor pongo otra cosa. Aquí, ¿Quieres un comodín? ¿Abigail? Sí. A ver, toma. Dámela. Dámela de la comodín. No se puede hacer eso, güey. No se puede. Si lo hemos hecho siempre. Jamás lo hemos hecho. Siempre, desde la primera vez que venimos que hemos cambiado el comodín por la letra y lo hemos usado. Oye, sí, es cierto. ¿Qué comodín, cierto, no? Sí, ¿neta? Sí. No, no inventes. No mames, no, eso no, no se puede. No, sí, siempre sí, lo hemos hecho. Pinches tramposos, no, me cae que son re tramposos. No, pero no vale. ¿Ves? Sí. ¿Ya entendiste cómo juegan? No. No, de verdad, eso lo hemos hecho. Hijo, pero no tramposo se debe hacer. Pero tú también lo has hecho. Todos lo hemos hecho. No, no, vente, no. No. La moral de este grupo. O sea, lo hemos hecho, pero se acepta este juego, o sea, se sienta precedente con nosotros. Ok, ya, olvídelo, voy a poner. En esta mesa se guarda la esencia de los Latex anteriores. Sí. Esa es la pregunta. O sea, ¿va a guardar si va a ser un precedente? Sí, pues como la Suprema Corte. Pero si se guarda precedente, entonces sí se puede. Sí, se hace precedente. Pero, o sea, él es nuevo, él no sabía. No se puede hacer en este momento. Yo soy un poco más purista en las reglas. Es un puto mamón. Es el juez nuevo. Pero pues, o sea, finalmente no es mi casa, no es mi juego. Pero tengo que adaptar. Eres tan justo y sabio. Por lo tanto, los puntos de Ale automáticamente se pasan a Abigail. Bueno, pondré Leo y les taparé esto. Lo multiplica por 3, 4, 5, por 3, 15. No, 3. No, al revés. 3 por 3. No sé. Sí, ¿no? No, es que son que letra no. Por dos son dos, tres, cuatro por tres, doce. Ok, ya. ¡Qué chafa! Por favor, Jesucristo, si no está ahí, déjame poner este. No mames. Sí, estás muy mal, chaval. Por favor, y déjanos que pregunten qué es. ¿Estás hablando, puto? Estoy hablando, puto. Ay, es que ¿qué es eso? Me encanta. Datea. No me acuerdo. Datea. Gracias, Jesús. Son. Jesús. Gracias, Jesús. Datea sexosa. Jesús. No, nada más deja dos, recordarte cuatro, que es un comunista. Facebook. Y es ateo. Aguas, Jesús. 12. ¿12? Si es un yo. ¿Por qué le recordaste eso a Jesús? Ya valió madre. Yo voy a poner risa. Puto. Que es 1, 11. ¿Qué es risa? Ah, de risa. Del verbo rezar. 3, 13 por 2, 26, 27, 28. No manches, ¿cómo le haces? Es una zeta, no manches. ¿Ya se acabó? Deja de rezar, maldito ateo. Seguro que te cae un rayo. Bueno, si se rompería un vidrio. ¿Cómo reza, güey? Ya se le olvidó al padre nuestro, güey. La tierra, ¿verdad? Su nombre José. A mi María. Pero ahorita se pone en los misterios, güey. ¿Me aceptan Jackson? Jackson no. No. ¿No, Jackson no? ¿No existe? No. Muy bien. ¿Qué te hiciste? Gatear. 7. ¿7? No. 10 entonces, ¿no? 10. A ver. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, pero a ver, siguiendo. Nueve. Espérate, nueve, siguiendo nueve, su lógica. Nueve. Podría ser esto. Nueve. Por supuesto. 10. Sí. 14. 14. 14, muy bien, Sao. Muy bien, muy bien. ¡Eh! Así. Exactamente así. ¿Se va? No. Ya Jesús no sirve, es culero. ¿Quién te la tapó? Pues Jesús, güey. No nosotros. Jesús lo bloqueó en el escravo. Bloquea. Bloquea, qué estúpido. Bloquea. Justo por eso. De hoy Spice. Solo, los Spice. Solo que me contuve un poco porque pero tenemos amigos. ¿30 puntos? ¿Me anotaste? Sí, tus 34. Tengo que ocupar aj. Me gusta. No manches, voy a barrer. No, es que no puedo ponerlo en ningún lugar, güey. Sí. O sea. Vuelves a borracho. La venganza de Jesús llegó with a vengeance. Jesús regresó en forma de tazos. Se las voy a tapar y me vale madre. Oye. ¿Cuándo se acaba el juego? Cuando acaban los... Alguien acaba ya. Ya no tiene piececitos. Cuando, o sea, si yo me termino mis letras ya. Ya valimos madre los demás. Ya nos chingó. ¿Ya? Ya. Ya valimos. El pedo es que no tenemos que quitarles estas. Yo tengo 7. Me conviene. Vale, vale, verga, vale, verga. ¡Apúrate! Ah, eso queda tanto en francés como en español, porque en francés es yo no sé. Ah. Bueno, a ver. En español puedo decir yo no sepo. Yo no sé. No. Me eriza la... Mea y eriza. Ah, me eriza la... Esta es 2X de letra. 6, 7, 8, 24. 8, después 8, 24. 25, 26, 27, 37, 38. No, hijo de tu mamá. 38. Valiendo. Va. Boa, es la boa. 3, 4, 5 por 3, 15. Oh, estos son así atrás. Yo tengo que deshacerme de todas estas pinches letras. Si no, se restan. Sí, yo lo sé. ¿Cuántas te quedas? Déjame verla. No, ¡oh, pero jamás va a llegar a ti, güey, porque hay un brillo. Es súper de sabio. Es que estoy analizando el pedo, güey. Aliceni, ¿cómo este puedes saber tantas cosas sobre... Ah, sí. ¿Sobre Scabu? Está bien cagada. Sí. ¿Qué pudo? Che, güey, no mames. ¿Qué? ¿Quién? Ah, ¿quién? Oye, pero esto que estoy haciendo, ¿cuánto me vale? 2. ¿Nada más? Y 2. 4. 5, 6. ¿6? ¿Qué es guien? 6. Uh-huh. Estaba aquí gatea. Es que hice un puente entre estas dos. ¿Pero qué es guien? Guien. Guien, ah, guien, guien. Pues ¿cuánto, María? 6. 2, 4, 5. No, 7, ¿no? Sí, 2, 4, 5, 6, 7. Sí, ah, sí, 7. Chingada madre. Ay, me van a sobrar muchas. ¿Qué es aquí? Un chalvino acá, ¿eh? Todavía, güey. Pollas. Sí, ese es una S. Te la cambio. Quedamos en que sí se podía. Pero ya en tu turno, chavo. Ah, ya. ¿Cómo? Ajá, o sea, puedes poner la S aquí, pero sí es tu turno. O sea, no, no nada más así es agarrarla. Uh-huh. No manches, nos dieron una gran polliza. Es que Albi, güey, no es... Ah, ya sé. No, no sé. Es tan serio porque es como se la pasan jugando videojuegos, ya aprendí un chingo de cosas. Pues aprendí más jugando Scrabble, güey. No tienes una D, güey, pon Oda. No, ojalá. Ay, no existe AR. ¿AR? Te quería poner una R aquí. No existe AR. No existe AS. Ah, ya sé. Ay, a ver si existe. No me importa si me la retan. Lo voy a arriesgar. Pajee. De pajear. Yo me la pajeé. La polla pajee. No, o sea, pajee. ¿Cómo retar eso? O sea, pajee de ¿cuál es lo opuesto a indicativo? Subjuntivo. Uh-huh. Sí, del verbo pajear. Aunque yo me pajee. Bla, bla, bla. ¿No? ¿Bla, bla, bla qué? No sé, no, lo que sea, güey. El denunciado que... O sea, son 9, 10... Perdón, 9, 10, 18... 20. Yo sí lo reto. Es que alguien puede... Si existe el verbo pajear, ya la hice. Pero dame un segundo. Sí, quién sabe. Bueno, los pongo y los pongo entre paréntesis. Y no, no puedes poner pajén porque no existen atoles. Sí. ¿Pero anátoles? Atoles. Pajear. Hijo, pero es que es de España, entonces esos güeyes se la pajean. Exacto. Que la apoyan. A la próxima solo. Ah, sí, cierto, güey. Pajé en polla. Ajá. ¿En qué estás pensando, güey? ¿Pajear, sí? 20. Ah, en Costa Rica es. Gracias. El Salvador y Nicaragua hablar de cosas sin interés. Dicho de una caballería, comer bien mucha paja, pajear. Portarse, conducirse. Y. Cada uno tiene su modo de pajear. Cada uno tiene su modo de pajear. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Ah, qué chido. ¿Solamente en El Salvador y Nicaragua es masturbarse? No, ajá, sí. ¿Y España qué? Ah, y ahora resulta que esos güeyes no, ¿no? Ay, qué. Qué pajeros. ¿Y no? ¿Te sobran letras? Todavía te sobran. ¿Ya acabaste? Letras, ¿no? ¿Alicemi? No, ¿voy yo? No, no, mames. Espérate. No, me faltan dos. Me faltan dos. Bueno, ¿cuánto puedo ir por un vino y regresar? Mentira. No es cierto. ¿Qué hiriente eres? ¿Eres no te das cuenta? Querido. ¿No te das cuenta? Por eso te puse 30 puntos de más por ahí. Cuña. Como mi ¿por cuña. ¿Por qué una? Ocho. ¿Cuántas vocales que pudiste haber puesto? 8, 9, 10, 11, 13. ¿13? Bien. ¿Ya vamos a sobre una letra? Sí. ¡Ah, no manches! ¡Chingao! ¡Qué caño, mijo! ¡Toma! Estás bien pendejo. ¿Pasa tu wifi, no, te digo que un pinche mal amigo ayer. Malandro. ¿Pues te lo contratas con tele? ¿Por el teléfono? No, sí, iba a cometer el error de. Tu excusa es débil. No es débil. O sea, no era contratar el internet, era reforzar los lazos de amistad. Pero ay, tú no entiendes ni madres, güey. No entiendes mamá, nada de la vida. Estamos aquí jugando, estamos aquí reforzando los pinches lazos de amistad y me tienes hasta la madre, güey. ¡Pinche! Maldito tosco, que es la palabra que quieres poner, pero no encuentras dónde. Yo puedo estar con esta mamada. No sé, pero si acabas ya. Nosotros vamos a tener que restar muchos puntos. Ay, ¿cómo me va a afectar tanto? Es que eso es lo que quiero, voy a acabarme las letras para ya que chingue su madre todo. Lástima que no vas a poder. Oh, Jesucristo, es porque te recé, ¿verdad, maldito? Si me caes mal. Te equivocaste de Dios, ¿no? Era Zeus. Era. Krishna, Buda, alguien. ¿Cómo era el monstruo del espagueti? A lo mejor eso te hubiera hecho caso. ¿Dónde hay una maldita A libre? Te diría, pero hay un chingo. No me sirve. Nunca. Mejor veo cómo uso aero. Cuña. No. Cuñado. No. ¿Tendrá algo que ver cuña este con cuñado? Sí, ¿no? Sí. ¿Quién acuñó la palabra cuñada? Abuelo. Ay, aquí estamos mal. Tú deberías de estar acá y yo allí. ¿Por qué? Para joderte todo el juego. Sí, no, ni madre. Es que bueno que estoy acá. Ah, ustedes dos están casados, ¿va? Sí, ah. Eso se dice. Sí, es que me acuerdo que habían dicho. Ajá. Y dije, no sé. Sí. Así que, es que él ya estaba dentro cuando llegamos. Entonces dije, a lo mejor él es el esposo. Segura, quizás. Hoy la madre. Tú no sabes en estos casos. Qué bueno que fuiste. ¿Por qué no preguntas, güey? ¿Eh? ¿Por qué no preguntas directamente, güey? Pues ya pregunté directamente. No, esta era su posición, güey. Pregúntales directamente. Pero si te hubieran dicho no. ¿Cómo puedes preguntar? A ver, ¿qué es más directo que ustedes son esposos, verdad? ¿Qué es más directo que eso, güey? Ah, no sé, güey. Pudo haber sido. ¿Me puede mostrar su. Su acta matrimonial? No, más no tienen, son hippies. No, sí tenemos. Lo peor es que sí. Ay, sí, de esas sí, tiene. ¿Cómo? No mames, no puedo poner. Sí, no nos íbamos a casar, pero. Ah, ya. No, no, o sea, ¿qué pedo? Y después tuvimos que hacer la verdad, la boda por civil. Aunque estoy pensando en divorciarme seriamente. Pues ya están pagando, ya les doy el crédito, güey. Sí, pero divorciarse, ¿verdad? Por lo civil o por lo hippie. Por lo civil. No, por lo hippie. Eso no se puede hacer. Pero solo tenía duración de un año. ¿Pero cuál es el sentido de divorciarse si no realmente se divorcian? No entiendo. Ah, pues ya no tener un papel que... Es que mira, en un... si hay una, un asunto ¿qué es is? De... ¿Existe is? ¿Cómo? ¿Is? ¿Se casaron? ¿En inglés? En español. Ajá, por ejemplo, si hubiera bigamia y lo descubro y lo acepta, o me descubre y lo acepto, él se queda con el 100% de la casa o yo me quedo con el 100% de la casa. Y sin un papel podemos discutirlo y negociarlo, pero con el papel ya es como, a huevo, te voy a chingar. ¿Cómo funciona ese pedo? O sea, si alguien se quiere divorciar, pueden ir con el mismo juez que los casó y, a ver, enséñenos el acta matrimonial que tienen ahí y romperlo y ya, sin pedos, sin abogados. No, te piden dinero, maldita sea. Pagas creo que 3,500 Sí, es más caro divorciarse que casarse. ¿Sí? Sí. Y bueno, aunque sea siempre en buenos términos y, y los dos digan sí, chido. Sí. Porque es un trámite burocrático. ¿3,500 pesos? Sí, es un trámite. No está tan caro, sí. Es que pero no sé si es eso más. Pero costó 900. O sea, si ves así, dices, no, no. ¿Y la boda por la boda hippie ya no tiene validez? ¿Era por un año? No, dijimos que un año o hasta que se acabara. O hasta que se acabara. No puedo. ¿Pasas? ¿Ya? Okay. ¿Pasas? Ya. Gracias. No, no, no, no, no. Oh. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Acabo de encontrar! No, yo me pasé. ¡No! ¡Qué pasó! No saben perder. No, no, no. Discúlpalo. No, apúrate. Ya, no, ya, ya se acabó tu turno. No, ay, no mames. No mames, no mames. Ya, ya, ya. Ay, quiso decir, si este güey se tarda un chingo. ¿Traducción? No mames, no mames, no mames. Ya, Rodrigo, ¿vas a poner o no? No vas a poner palabra ya. Puedes poner algo con eso, no mames. Sí, ya. Pero quiero sacar el mayor provecho. Sí. Pues es que ya es por ejemplo, güey. Coba. Ajá, como con lo que picaba la coba. Tierra. La coba, sí, ¿cuánto es ya? Vamos a coba. ¿Qué es una coba, güey? No mames, no existe, güey. Cinco. Lo utilizaron los aztecas, güey. Así es. ¿Quiénes son los aztecas? Una palita. Voy a poner queso. Es la herramienta primordial. Oh, perdón. De la agricultura, güey. La coba. 5, 6, 7, 8 por 3, 24. ¿Nunca has escuchado esa canción, güey? Damos a coba, coba. 24. Están muy, muy. Entonces, ¿qué se supone que es esto? Vamos a sembrar. ¿Quién va? Ah, yo. Él. Yo. O sea, acá dejé algo chingón también. ¿Para que termine en C? Nec. Buah. Ya. Y si no se vale maya. Poc, choc. Te podías haber puesto queso y ganar 24 puntos, pero eres medio. No quiero poner queso. Claro que sí, tenías una S y una O, queso. Fue lo que hice, por eso deseaba que ya pasara tu. Güey. Así tiene 24 puntos. Güey. ¿Qué? ¿Estás güey? ¿Tú cuántos ganas con Coago? Cinco. Casado. Oh, hablando de. ¿Cuántos puntos son? 3, 5, 6, 8, 9. 6, 9 puntos. Ah, creo que hasta te la voy a ti. ¿Qué puso? ¿Se la vas a chupar? Casado. No. ¿Dónde está? ¿Casado? Aquí. ¿Pero por el civil? ¡Ay, no, chido! Pues ya aquí se terminó, chavos. ¿Ya? ¿Fuimos? No, está, ahorita la encuentro. No me preocupes. Por favor, acaba con mis chavos. Sí, sí. Mira, cha. Mira, huevo a huevo. Ocha. Ríe. El hombre que ríe. De Víctor Hugo. ¿Y qué sí? ¿Y qué sí? Jai es este. Un... No, Jai es apócope de hijo de puta. No. Encuéntrenlo en la RAE. No, no, no. Yo lo saqué de ahí. No, es así, no. Es así, no. No, me crean. Usa tus datos, Rodrigo. No, que les uso los de ella, güey. No. ¿Quién es el anfitrión? Él es el mal amigo que no me acompañó. A ver, préstame tu teléfono. Ya no tengo datos. Ya no tengo datos. Son 11. 11. Ya no tengo datos. 11 letras. Yo lo busco. Sí tienes datos. No seas malo. Ya no tengo datos, güey. Son 11 puntos, por favor. ¿Dónde ves que no tienes? Pues ya no se mueve la monita, cositas. Y aparte me tienen que sumar sus puntos y me los dan, creo. Ah, ¿no? No, no mientas. Yo no tengo datos. A ver, sí, espera, espera. ¿Dónde estás buscando, Marisol? Y Ray. ¿Qué pedo, puto? No, no tengo opción. ¿Me prestas tu wifi? No, ni madre. No tengo porque un amigo que es culé. Ah, ya, ¿cuándo vamos? El lunes. Mañana. Pues cuando salgas a trabajar. ¿Cómo salgas a trabajar? ¿En la noche? No, pero esto no. ¿Qué? O sea, ¿cuál es? Esto ya está en desuso, eso ya no se usa. Eso ya fue. No importa. Adverbio latino en desuso, en este lugar. No. Pero si aparece ahí. Es como un latinajo, es como si yo sacara una palabra en griego. ¿En serio lo acepta? Ah, sí, yo puedo escribir en latín, güey, no mames. Yo en latín y en griego, pero no. Ahí está, güey. A la verga. Sí, no mames, güey. A la verga. No más, güey, ya. No mames, güey. Baja tu pincha palabrados, cabrón, ponla y si te la acepta, te la acepto, cabrón. Me da huevo al volverlo a poner. Y que salga aquí. Pero bueno, si no pusiste esa, que pusiste por puesto otra cosa, ¿no? Sí. O sea, todavía sigues jugando, ¿no? Según yo, o sea, si no te aceptamos esa, pues, perdón, pues sigue jugando, ¿no? No. ¿Eh? Ajá, o sea, si no pusiste esa, o sea, si no te aceptamos esa, puedes seguir jugando, pues sí. ¿Ah, sí? Pues sí. Ah, es que en el programa suena diferente. Entonces ya no. Entonces ya. Bueno, yo digo, no sé ustedes. ¿Cómo es eso? Voy a poner cri de cri, güey. Es que si se la rebotas, si se la retas y no pierde. Se supone que ya no. Pierde su turno. Tú eres demasiado bueno. Sí. Ah, pues bueno, no sabía. A veces. Bueno, de que es indulgente. ¿Cómo? Ajá, es indulgente cuando le conviene. Uh-huh. A veces. Pero esta vez su conveniencia es que la conveniencia de todos. Sí, entonces. A la verga. Si hagas una palabra más chingona, en dado caso, no sé. A la verga. Pues entonces voy a poner algo chafa. Ay, vas a usar el lugar. Río. ¿Y ya viene? Te lloré un río. Papas. Entonces pongo 1, 2, 3, 4, 5. No, ¿por qué, güey? Porque ya existe. Ah, sí, cierto, ya. Dos. Sí, perdón, 2. 2. Nadie tiene 2. Pues 2. Pues ya, a ver. Mira, a ver. A mí menos 2. Creo que llegué con menos en segundo lugar. 2, yo menos 3. Sabat, 5. Menos 5. Albi no tiene. ¿Y tú, Said, menos cuántos? 4. ¡Ah! 10. Menos 10. No mames. A ver, entonces. ¿Quién hace la sumatoria? Dictamen. A mí no me tomen en cuenta, ¿vale? Rojo. 10 más 30 más 16 más 18 más 38 más 5 menos 2. 115. 115. Albi. 28 verga. Más 15 verga. Más 20 verga. Más 28 pincha, Albi, culero. Más 20 pincha, más 2. ¿En serio? 113. No mames, le vas ganando. Joder. Por 2 puntos. Sabo. No cuentes, 4. No mames. Más 8. Más 8. Más 14. Más 13. Menos 5. No, pues un número. Ok. 40. No mames. 21. Más 12. Más 28. Más 12. Más 7. Más 9. Menos 10. Y también un número. 79. Yo me da 11. Más 14. Hola. 9. Hola, ¿cómo estás? 12. 15. 24. Bueno. Menos 3. Bueno. Ah. Pero le gané a Said. ¿Quién ganó? Menos 10 te parto tú. Sí, vale. ¿Quién ganó? Hubiera sido 89. ¿Dos puntos? ¿Cómo ganaste? 89, tú le ganaste. Sí. Esto no se quedará así. Le gané a Albi, qué pedo. Bueno, qué bueno que puse Coa, güey, porque si no me hubiera quedado con menos. No mames, eso era. No mames, debe haber echado más ganas con esta palabra. Sí, güey. 2 puntos, güey, no mames. Por la delegación de Iztacalco. Son tus más padres. Estoy con una copia. Es tu mamá, güey. ¿Puedes decirle que estás bebiendo alcohol? Voy al baño. Sí. Yo voy a probar. Ah, no, es que salí de la casa. Ah, vi. Primero yo. Luego. Sí. Luego rojo. Bye. Luego sabo. Órale. Y luego al. Realmente, si te pusiste tú primero, ibas ahí, luego Ali, luego... Sí. No, sí, está en la casa. Sí, en casa. Pues sí. Sí, güey, porque... No, no, no. Sí, digo al rato. Pero yo me voy a ir a traer. Préstame datos, ¿no? No te voy a prestar datos. Me hubieras acompañado por el internet. Tendríamos datos. No, no tienes wifi hoy. Claro que sí, lo ponen en un día. Claro que no. Rodrigo. Nadie lo pone Rodrigo, un día. Rodrigo. Tienes que estar aquí una semana esperando a que llegue Rodrigo, el técnico. Claro que no. No te Rodrigo. Chingas, se va y esperas otra semana. Es la granja, güey. Vienen inmediatamente porque amenazas con matarlos. Si no, te dan el celular. Rodrigo. Así funciona. Me hubieras acompañado, güey. Espero que es mal. No lea mi patita. ¿De qué? ¿De viejura? De viejura. ¿Qué vas a poner, Mario Sarín? Un disco de Tom Enlazado. Es un sencillo. El de... 17 años y 17 años mix. A Buket. Bueno, vamos a jugar la otra. Sí, la revancha. Claro. ¿Dónde les voy a ir? La revancha. ¿Saben qué debemos hacer? Te doy la revancha, pichón. Debemos jugar de a 6 letras para que así dure un poquito más, güey. ¿De a 6? ¿No? Si quieren. Bueno, trae, pero no podemos con nuestras letras, con muchas letras, dos bolsas de letras. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, se parecen mucho. No, sí, de 7, es porque está diseñado para 7 para poder alcanzar estas madres, ¿no? Sí, güey, de 7 y además de 4 personas. O sea, nosotros estamos haciendo una relación matemática. Va, no juego porque me voy a preparar. No, no les quiero. Esperamos. Esperamos. Podríamos jugar con menos letras. Es lo que le dije, que agarramos 6 letras en vez de 7. Como quieran, sí. Pero, güey, 1, 2. Pero nosotros esperamos. Esperen. 5, 6, no importa. Chale, suena raro. ¿Qué? No, con... Yo tengo demasiado honor, güey. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, vete, querido. Gracias. Pobre, si te metí en el... Entonces, como tú ganaste, güey, tú otra vez empiezas, güey. Sí, empiezas otra vez. Eso me conviene. No, yo no quiero empezar. No. Empieza. O saca pichón. Mucho. Empieza. Pero esta vez voy a sacar el callo. ¿Tú qué haces? ¿Seis? ¿Seis? ¿Seis o te da siete? Como quieran. ¿Seis? Voy a comer un chicharrón. Me duele la panza. ¿Seis? ¿Quieres salsa? ¿Traigo salsa? Sí. Madre, yo puedo bajar esto. ¿Qué es eso? ¿Cuál es? ¿La salsa de chile? Sí, es la... Ya. ¿Qué son? 50 puntos cuando usas todas, ¿no? Sí. No mames, cabrón. Perro infeliz. Son 6, ¿verdad? Sí. Criase. Entonces, espera, es 2x de palabra, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7 por 2. 14. 14 más 50. 64. 4. Estamos bien. Tea, atea. Gatea. Otra vez gatea. Pues me salió, pero ni siquiera tengo nada doble. 3, 6, vale. Ah, no, sí. 2, 3, 4, 6, 7, ¿no? 7. Vale. Yo no quiero jugar. Va a ganar. Ya se vio mermada la vanidad intelectual. ¿Ya qué? Vanidad intelectual. ¿En el cielo? ¿Alguien quiere chicharrón? Con salsa. Gracias. Ya no te voy a besar de esto, pero tú sabes. Ah, Nombres propios no valen, ¿verdad? No. Colosio. Ah, yo voy a poner algo relativo a eso. ¿Sí? Otra, otra. La víbora. No, no, ahorita, ahorita vas a ver. Quiero poner oxímoron. Oxímoron, no. Solamente que alguien esté una O libre por ahí. ¿Le dice todo? Sí, tiene 6, ¿verdad? Va, uh-huh. Vas a tener todos con la ¡ey! ¿Eh? Si quieres, no, que le caigan a todos. ¿Cómo se llamaba esa madre que se amarraban los curas en la pierna para castigarse, güey? ¿Niño? Fuete. No, era un cilio, un cilio, un... Los cilos. No, es como se amarraban niños a la pierna, güey. ¿A la pierna? Para castigarse, güey. Así le llaman ellos, pierna. Beca. Becar. Beco. ¿Qué tan estrictos son con las faltas de ortografía? Yo sí. ¿Tú estás jugando ya, güey? Yo supongo que les vale madre. No, pero no se puede así. ¿Por qué no? ¿Beca 2? Tiene que ser becarse porque... Había un pedo... ¿Cómo se llama esta madre? ¿Pronominal? No. Me sale exquisito y los cuartos. No, no, pero pues bécalo, chavo. ¿Qué no lo puedes becar a esos, güey? Es un programa de gobierno, güey. No, más allá de un programa de gobierno, se puedes utilizarlo en una oración. ¿O no? No, no, no, no porque sea de nombre propio, güey. Es que es... No, no, no. Sino la manera en que está conjugada. Pero es un... Es un... Es un... Cuando le ordenas a alguien algo, güey. Bueno, ya, está bien. Imperativo. Imperativo, güey. Mira, es lo que te decía. 50 puntos. ¡Godines! ¡Bécalos! 50 puntos, sí, chavos, más. Un chingo. ¿50? Son, mira, son 3, 4, 7, 8, 9, 10. ¿10 más 50? No, pero espérate. 10, palabra doble. Ah, no, sí. Mames. 20. 20. 70. Ya, ya hizo todos los puntos que hizo en toda la pasada. Sí, sí. Ya me recuperé. Mira, mira, mira, mira, mira. Ahí esta va. Es una O, ¿no? Sí. Oye, guarda, tomarla, seis, guarda seis letras, tiene sus obvios problemas. Está chido. Matados. Lo que son todos ustedes. 6, 7, 8 por más 4, 12. 12 por. ¿No multiplico nada? No. 12 más 50, 62. Todos van a ser aquí. Porque son todas. 62. ¡Cha! Bueno, a ver. Ando. Honda. Honda. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Es la de David y Goliat? Nueve por dos. Dieciocho. Dieciocho. Dieciocho tuviste. Yo no juego. Estoy pensando todos los puntos. Estoy perdido. Y eso no me gusta. El que está adentro es el de Eugenia, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y el que estaba adentro, dónde lo dejaste ahí luego? Está abajo. En el segundo camioncito. No sé qué sea. Sí. ¿Eh? ¿Cuántos? Sí. ¿Qué? Ya el próximo viernes vamos al concierto, güey. De Pokémon. Ok. No sé qué es. Quiero ver. otro game. No sé. ¿De quién es ese disco? No sé, estaba ahí. ¿No es tuyo? No. Pues a ver qué suena. ¿A quién le va? ¿Lo habrá dejado? ¿Yo? No, es tuyo, es de Fermín Muguruza, ¿no? Sí, es tuyo. Yo lo compré a Fermín. Tú no lo compraste, alguien te lo grabó. Alguien te lo quemó en la universidad. ¿Quién? ¿Qué? No mames. Pero... Ah, fue Roberto. Ajá. Ah, ya me acordé que yo lo vi y dije, ah, mira qué son esto. Lo puse el otro día, ya no lo guardo. Voy a guardar. No van a poner sus. ¿Mándeme? No van a poner sus celulares. ¿Alguien quiere poner música? Ah, no. Ay, no, pues voy a tirar algo. Mira poco, güey, porque... Ya está, es tu letra. Mira, letra, a ver. Mi... Ah, no mames. 9. Tú me lo. 10, 11, 12. Tú más bien tú. No, sí, Roberto me lo grabó. 12, men. ¿12? Andamos jugando bajo. Por eso me gustaba, güey. Andamos jugando bajo, güey. Ya eras mi gallo, güey. También eras mi gallo. No, ya no me importa nada, güey, porque ya le gané a alguien una vez ya. ¿Me va? Ajá, nada más. Güey. Ya vale, verga. Te voy a decir algo, güey. Si no le ganaste pedo, güey, no le has ganado, güey. Verga de pollo, cállate. No es cierto. No, pues es que estaba dejando porque tenemos pedos. ¿Me quitaste mi chela, güey? No, es mi chela. Ya no tiene. Si quieres probarte, güey, gánale pedo, güey. Pero tú también le falta. No, yo no voy a tomar, güey. ¿Qué pasó, mi chavo? A ver, espérenme, tengo varias posibilidades. ¿Te va a ti? Sí. Ya tengo su. Ah, pues Pink Floyd. ¿Pink Floyd? Ya se siente Pink Floyd, soso. Sí, ya está. Ya tenemos este cielo hermoso, sí, nublado. No mames. Ay, no mames, wish you were here. Ah, lo vimos hace un rato. Oh, ya lo vimos. ¿Algún otro? Atom Hellmother. Sí, Maguma. Sí. Summer 68. Solo por la grosería pondré esta. ¿Por qué ya no te estás esforzando para ganar? Porque ya te rendiste. Ya perdió el espíritu de lucha. Sí. ¿Y qué es puta? ¿Qué es esto? ¿Qué es puta, güey? Ay, qué pendeja. ¿Eso significa? ¿Qué es puta? ¿Una puta? Una puta es una pendeja. Pendeja. Oh. Es una puta pendeja. Ah. Masa. Uy, no mames. ¿Qué? Son 30, 31, 32, 30, pues 35. Oye, me falta una letra. Mira qué bueno que no pude poner la grosería. ¿Ya me va? Sí. ¿Cuán grosería? No seas mamón. Es una grosería. ¿Cuál grosería? Este es el grito de los cómics cuando tienen de nuevo. Bye. A ver si jala. Puto fan. Nada, pero. Ahí sí que tienes. Es como este güey es Snorlax, güey. Se duerme así inesperadamente. Yo sí tenía una tía que se acababa de comer y se dormía. Quizás sea como mi tía. Hay que despertarlo con una canción de flauta muy particular. Snorlax. Estás bien pendejo, güey. Árbitro es una mamada, güey. Rodrigo, controlado. ¿Por qué hice eso? ¿Cuál pusiste, mano? ¿Eh? ¿Cuál pusiste? No, solo quité la. Quité el comodín. ¿Qué le pasa a este cabrón? Ni una más, querido Rodrigo. A mí, ya mira. Sí, no, no. No sé por qué es eso. Ay, qué pedo. ¿Qué estás haciendo? Te estaba agarrando la O, pero no tiene ningún sentido. Ah, ya pensé que estaban haciendo trampa. No, no, no, estaba agarrando la O y luego la volví a dejar porque la voy a ocupar en otra. Ah, ya entendí lo que hacían. O sea, hacían el intercambio para que se distinguiera qué es la letra. No. Para ganar un comodín. Para ganar un comodín a lo loco. Ah, ya. Pero no está mal. Bueno, ya. O sea, es cagado porque ni siquiera sé Zorro. Que Chorro. Snorlax. Es un idiota, un verdadero y completo idiota. Pero suena bien cagado, mi mamá. Qué menso eres, hasta lloraste. Es un Pokémon tipo normal. Chorro. Chorro. 15, 16, 24. 25. ¿25? Uh-huh. Wow. Me va a alguien. ¡Ay! ¿Hay una N por ahí? No mames, qué pedo. Ah, no. Su risa de malo año. No, son una mamada, güey. Son una mamada. Voy a estar en mi casa haciendo nada en lugar de estar con ustedes, no mames. ¡Ay, qué grosero! Dame mi vino. ¿Puedes estar en tu casa durmiendo? Ya. ¿Snorlax? 9. 9, exacto. 9, 10. 12. Si me dieran más comida, estaría contento. ¿Qué quieres, cacahuates? Ah, sí, ¿cómo cacahuates? 9, 10, 11. Ah, tú traes cacahuates, ¿no? Sí. 12, 24. ¿Os quieren que los echemos en 4? 28. ¿Cole? ¿Qué es cole, güey? El cole, güey. Vamos al cole, güey. Ah, espérate, me equivoqué. Ay, es cole. Te vuelvo a colear. Aquí están. Son pero tres, había una regla cuatro, sobre. Cinco, seis, ¿aquí o en otro? No, güey. Mira, así le puso B, Carlos, porque yo no puedo poner cole. No. B. Pusiste pajé, güey, no mames. Por eso, güey, se vale. ¿Está colear o qué? Está conjugado. Antes de que él pusiera B, Carlos. Mira, güey. ¿Qué es colear? Cuando le haces colear, güey. Cuando coleas. Como los toros, güey. ¿Viejo culeado? ¿Sí? Culeado. Cuando juegas a la... Culeado. 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 2, 18, 19, 22. ¿22? Perro culeado, güey. Ahí agarra 5. Güey, cuando quieres ir a mi casa a comer, güey, estás invitado, güey. Rosa Espinosa, güey. Entonces... Ah, próxima semana. ¿Cuántos puntos tuviste? Es que nunca lo había escuchado en disco. ¿Cuántos puntos tuvo ahí? ¿En el pasado? 25. No, pero es que era por 5, era por 3 veces, ¿eh? 26 por 2. Ah, sí, mover con frecuencia la cola. Interesante. Cuando un camión colea. Colea. Que se van a morir todos. Sí, colea. 52, ¿cómo lo viste 52? ¿Chorros? ¿No está? Claro que no. Chorros tú, oh, no, ahorita acaba de hacer 8 y 5 son 13, ¿no? 14, 15, 16, pero por palabra doble son 32. ¿Me querías chamaquear? Sí, y fácilmente te chamaqueo. Es pedagoga. Soy fácilmente. Sas. No por pedazos. ¿Te puedo pegar spray? No, no. 70 puntos. Bien. ¡Ah! ¿Por qué eres pedazos? Espera, ponle un moñito, güey, para que lo me... Mira, están tus vasos. ¿A qué es esto? Pinche Mario. No, no es de no lavar. No, también para no lavar. Él haría lo mismo. Es más, él invitaría a la gente con sus propios vasos. No, como lo hicimos en la boda. ¿Para qué? No, perdón. ¿A ti no te invité a mi boda? No, mi mamá todavía se acuerda de esa boda. ¿Tu mamá? Sí, ¿esa es la boda donde tuviste que llevar tus platos? Sí, pero Rodrigo no te invitó, pero yo sí te invité, él no te avisó. ¿Por qué eres malo? ¿Por qué no llevaste esa boda? ¿Qué? Está concentrado. Tengo una buitia. ¿Qué es esto? os. Tengo una letra de más. Güey, güey, ya sabes. Esta es tuya, cabrón. Yo tengo seis letras, güey. No es mía, güey. Es tuya, güey. Entonces tú agarraste esta de más. No, güey, es tuya. ¿Eh? ¿Qué letras tienes? Desde la partida pasada. Ay, no mames. Se me sorprendió tener más de 20 puntos, no mames. No, no, no mames. Ay, va, chiquito. No, güey, cuéntale bien, son 74, güey. 6. 6 puntos, güey. Sí. ¿Tantas madre para esa mamada, güey? ¿Media hora? No fue media hora, güey. ¿Quién va a servir? No, que eres muy chingón, güey. Ya está yo bien acá, güey. Ah, ya no, güey. ¿Quién quiere ser mi funda? Ah, no, no. No mames. Ya le gané. Qué horror. Lo peor fue el gesto. ¿Por qué quiso? Ya no me acuerdo cómo dice mi funda. Funda, 4 y 3, 7, 8, 9, 10, 11. Es un claro ejemplo de nieve disléxica. No, estaría poca madre un esclavo con puros disléxicos. No mames. Dislexia. Oh. Si tiene cucarachitas, pues. Nada, no, lo quitan en un lado. ¿Cómo los solucionaste? ¿Ya está sonando bien? ¿Ya está sonando bien? ¿Cómo lo solucionaste? Solo. ¿Mágicamente? Mágicamente puse el disco y dije. Dios. A lo mejor el otro disco no le gusta. Sí, yo creo que no le gusta ya el surf. ¿Me puse el adentrito? Laxo. 8, 10, 11. ¿11? 11. Ah, no, no, no, no. 13. ¿13? Mucho. ¿Me puse el adentrito solo? ¿Quién va? ¿Tú? ¿Qué puede puso más interesante con 6? Güey, tú y yo somos los cerdos más cerdos que he conocido en toda mi vida. Tú y yo. Güey, neta, si quieres ir a comer a mi casa, ¿no estás? ¿Quieres que hagamos los bisteces? Tenemos carne para asar, ¿eh? Mejor pónganmelos para llevar. Mañana no sé. Es la que aplico con mi mamá. No, mamá, ahorita no, pero traje mi topper, no venía preparado. Al menos es tu propio topper, no es que tu mamá quede. Ah, sí, no, sí, de mal gusto. No, mami, traigo una bolsa de plástico. Traigo dos bolsas de plástico para el viaje. ¿Comer? Está bien chido allá para comer. Pues voy a poner ja. ¿Qué mamá es esa, güey? Ja es del verbo. Es ja, güey, como jaja. No se vale eso, güey. No se vale, güey. Búscala. Yo no tengo gasto, güey. No se vale, güey. No, juega bien, güey. ¿Estoy jugando bien, güey? No es tu pinche juego de palabrados, güey. No digas mamadas. Que no existan, güey. Mira, 9. 9 y 5. 14 por 2. Son 28, güey. 28, mira, se las busco para que... No, ya lo estoy buscando, güey. Ah. Para la RAE. La RAE, ¿dónde estás, chava? ¿Esto no es la RAE? No. Es de la RAE. ¿Es la RAE de Electrix? Es la RAE, ¿no? Sí. Pero estamos aceptando interjecciones porque eso es una interjección. Sí, ay, no mames. No mames. Nosotros nunca habíamos aceptado interjecciones. Creo que ya la regué, espérate. Sí, ya. Bueno, si aceptamos O, está bien. Ja. Entonces ya no me sentiré culpable de poner en mis conversaciones. Ja. No. Ja está bien, pero ya con eso ya de risa. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ya es el pedo, ¿no? Es como si dijera risa, risa, risa, risa. Que de hecho así se ríen los brasileños. Ponen RS, RS, RS, RS, que es risos, risos, risos. ¿Ah, sí? ¿Es como su LOL? Es su LOL. No, es como su jajaja. Ja, ja. Oh. En lugar de reírse jajaja, ja, se ríen. Ris, ris, ris, ris, ris. ¿Qué pedo con eso? Qué cagado, ¿no? Brasileños. Brasileñas. ¿Pero cómo sabes, güey? ¿Que las brasileñas también? No, pero... O sea, ¿has chateado con brasileños, güey? Con brasileños. Tengo brasileños en el Face y siempre ponen... ¿Qué onda con los No sé, ¿tiene virus o algo? ¿Tienes antivirus? No. Bájale un antivirus. ¿Te afectará mucho? Sí. ¿Qué? Que tenga virus, no sé. ¿Qué vas a poner? Deja de ver porno, güey. No, no voy a dejar de ver porno. ¿Qué hará ese virus, güey? O sea, ¿para qué quieres un virus que constantemente te esté poniendo páginas? Publicidad. Qué mamada, ¿no? Para que te esté enviando. Pero es que ya en la página puedes cometer el error de darle sí. Boa, güey. Y bolas. Te empiezan a cobrar o algo así. Ay, pendeja. ¿15? ¿Qué? ¿15 puntos? Uh-huh. ¿Pusiste boa? Boa, por 3. Evidentemente, desde hace rato queremos poner Noa, solo que no dice el 3D. El no. Es que a mí me tengo que poner algo con muchas letras porque si no, jamás. ¿Me aceptan Nel? Sí. No, Nel. Dale una oración. Nel. Una oración, güey. Nel, puto. No, pero tienes que usar un verbo, güey. Vale. Ah, en forma de pregunta. Nel, pinche puto, nalgas miadas. Pero en forma de pregunta. Nel, pinche puto. ¿Quieres que te coja? Ah. ¿Me la vas a hacer de pedo, putito, o Nel? Son una mamada. No mames. Empezando a apuntarme. Mira, les voy a dejar un regalito. Ah, bien. 100. ¿Qué 100, güey? No mames. Digas mamadas, cabrón. ¿Qué pedo? Te equivocaste, te faltó una C ahí. Palabras raras. 100. No, eso me mata. Gracias, te amo por ahora. Ya está. Es que está chido que le toque a Albi, güey. A Albi, porque como va hasta abajo, pues puede. ¿Ah, no? Ya, no, ya. 8, 9, 10, 11 por 3. 33. ¿Por qué pones esas palabras, Albi? ¿De quién te estás acordando? ¿Ya no? Bueno. Ay, oh, gracias, amigo. Te quiero. Cabat, cabat. ¿Qué? Regalito para ti también. Pero, ¿es qué? Ah. Palabra doble. Son 3, 4, 7, 8, 9, 11. 22, por favor. ¿22? ¿Me pusiste mis puntos de 100? No tienes 100 puntos. Pero pusiste. No me saltaste, güey. Claro que no. No, así te puso los puntos, güey. No me los pusiste. Sí, te puso, no me los pusiste, güey. No, ¿cuántos eran? No. No me dijiste cuántos eran. ¿100? ¿4, no? Sí. Ay, para 4 pinches puntos. Y estás chillando. Sí, 4. Che putito. Pero puse chorros, güey. Ese fui yo. Yo puse chorros. Ah, no, tú pusiste la S entonces, ¿no? Yo había puesto chorro. Ah, entonces estoy chillando, güey. ¿Vas, Albi? Sí, sí. ¡Vas, Albi! ¡Oh, chingado! ¡Albi! Ahí voy. Ah, no, no puede. El pedo no es cuántos puntos sumo, güey. El pedo es que tienes que hacer bien tu trabajo, güey. Vino el pollito, ¿no? Vino el pollito a comer. ¿Cómo que pollito? Ah, se ve claramente el trailer. ¿Qué por chino? No eres tú, estás en tu lugar, cerdito. Mira. Bueno, entonces todo es el arma. Trabajas en gobierno, ¿verdad, güey? ¿Por qué? Nada más digo. ¿La gente de gobierno sucia? No, como comer, tampoco tienes que comer. 5 por 3, 15. ¿Ido? Sí. No, no digas mamadas, Albi. ¿Estás ido? Al pinche Albiceni, güey. Qué güey. ¿Es tu cuarto turno, Albi? No sé. ¿Me podrías decir que lo viste en el tercero? No mames. ¿No lo notaste? Mira, te deja. Ah, y en la otra puse ja. No, es cierto, ¿eran cuántos? Aquí eran 9, pero con todo doble, 9 y 5. O sea, eran 28. Cinco. Eran 28. 10, ¿sabes? Porque es por le... Son 8. Ah, no, 9, perdón, 10. Perdón, son es letra. Es. 10, ¿no? 8, 9, 10. Ajá. 10. O sea, 4 y 4, 8 y 8, 16. Ajá. 3, ¿robot? 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, bueno, no. 9. No, porque esta tú. No, lo que tienes triple es la. No, esta ya se había hecho. Sí, por eso 3. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, sí, 9. 9. 29. ¿Por qué se pinto por lo de Zabal? No, no es el 4, el 4. Entonces llevamos 4. ¿Cómo? Siempre te dejamos que anotes y eres malísimo. Porque son flojos y no lo quieren hacer. Sí, por nadie eso. Quiere hacerlo, solo los pedagogos. O sea, a ti que te encanta hacer listas y las hacer con la regla la cuadrícula, ¿no? Y apuntar los puntitos. De las planeaciones. No sé por qué no tienes estrellitas para ponerlas en la frente, pero bueno. 3, 4, 6 por 3, 18. ¿Tipi? Ya hablo de eso. ¿Qué es tipi? Ah, es como... Cuando tienes una erección y se te ven el pantalón, ajá, se te hace el tipi. El tipi, es la casa de campaña. Es la tipi casa de campaña. No, ya, no me quieren engañar, ¿qué es tipi? Una casa ¿Es de campaña. No, casa de campaña. Mames. Sí, pero es como de los incas o una madre así. ¿Has visto cuando un hombre cuando un hombre se despierta como amanece con la casa de campaña? Ajá. Ese es un tipi. ¿Neto? Sí. Pero es de los del sur de Estados Unidos, ¿no? De los indios. Los indios. Sí, es de los... Yo digo que es de los africanos. Es la casita cónica. Es el iglú de los indios. Ajá. Malditos los odio. Mira, todavía me dice. Me humilla con mi saldo, güey, pinche culero. Está temblando. Está temblando. Oye, sí es cierto, aquí no sienten los temblores así culeritos. No ha habido todavía. Oh, bueno, ¿puedes zapatear? Pena. El del año pasado. No, de hecho, creo que estamos viendo demasiado fuerte, güey. ¡Ah! Cuando se sonó la alarma sísmica en la noche y luego al siguiente día. ¡Perro de abajo! ¡Ah! El de la noche sí se sintió. No muy culero, pero sí. Oh, bueno. Fue muy poco, ¿no? Gatearon. ¿Quiénes? Bien. ¿Quiénes? Los muchachos. A ver, ¿con cuál una oración? Los bebés gatearon. Los muchachos. Hacían el amor y gatearon para... ¡Ah, no! ¡Puta cementerio! ¡Porque siempre! ¡Mario! Dale, tus puntos, pónselos a él. Por hacer una mejor oración. ¿Cuántos paros? 23. 2, 4... ¿Qué son paros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... ¡9! ¿9? ¡9! ¡9 paros! Palabra hasta para 9. Ya. Hagámonos un paro. Tienes que agarrar letras, güey. Ya no hay. Ah, ya no hay. ¿Ya no hay? Entonces no. Dame tus letras. No se puede hacer el paro. ¿Dónde hay una E? ¿Por qué me dices vago? ¿No es lo preguntas? Te voy a tomar una foto, güey, cada vez que me lo preguntas, güey. No, la voy a culero, no. Ay, es un golpe de realidad. Es como nuestro amigo Viri, en hombre, ¿verdad? ¿Quién? Rodrigo. ¿Por qué? Es que... Mugroso. Ah. Tu amigo... ¡Pero no mames! Tu amigo Viri, en hombre. Uh-huh. Qué culero. Eres mi amigo. Tu amigo Viri. Eres mi amigo Viri. Me ha sido una gran estupidez, pero... Ojo con cacahuates. Añú. ¿Qué es Añú? Un animal. No, es el Añú, güey. El Añú es Añú. El Añú. Es la versión de Europa, güey. La versión sudamericana. El Añú americano y el Añú europeo. ¿Cuánta agresividad? Me lleva la. Duró menos con 6 letras, ¿verdad? Sí. Qué raro. ¿Por qué no me pides o lo tomas? Es que hay más palabras con 6 letras. Para empezar, todos empezamos tirando una de 6, güey. No, yo no. Todos, no mames. Nada más. Yo ¿no? Ah, han de referirte a la gente importante en esta mesa, seguro. Exactamente. Es más, yo podía arruinarlo en ese momento. Arruinarlo a Ñu. No, no lo veo. Demasiado obvio. Malditos obvios. ¿Qué tramposos? Y luego dicen que yo soy la tramposa. Ay, déjame hacer ya, trampa. Dame mi letra, dame mi letra. Dale la letra. La que me des tu libre Q. ¿Tiene una Q? ¡Cuállate! ¡Cuállate! ¡Cuállate! Ahora voy a hablar en Q. ¡Cuállate! ¡Cuállate! Puedes poner Qatar. El país. Ah, pero no se valen países. No, ¿verdad? Se valen los países porque a los señoritos no les gustan. Cuatarito. Un habitantito de Qatar. Cuatarense, güey. Cuatarense. Gracias. Cuatareño. ¿Cómo será el habitante de Qatar, güey? Ni idea. Ricos, güey. No sabes. No, su Qatar se anuncia en casi todas las playas de la FIFA. Sí, wow. Un chingo de balo. Por eso sé que existe. ¿Saben cuánto cuestan los boletos? Me acordé de la Fórmula 1. 9,000 pesos el más barato. ¿Cuántos compraste? Dos. Claro que ninguno. Te van a regalar, ¿no? ¿El Dara? Sí. ¿Dara? No, güey. ¿Por qué? ¿Tondera? 11. ¿Said? ¿Sí? ¿Por qué? Ah, ¿te ibas a tirar allí? Sí, genial. ¿En dónde? ¿Dónde? Fundara. Fundara. ¿Y el acento? No, pues así, Fundara. ¿Cómo la rola? Ese disco es genial. No, todo el disco. No, no, pero no se ha quedado muchas palabras. Ya se acabaron, ¿verdad? Las letras. Pero todavía tienen mucho. Penut. ¿Beirut? ¿Beirut? ¿Beirut? No. Ah, mira. Ah, no existe en inglés. En español. Si no existe en inglés, pero existe en español, sí la puedes tirar, güey. Voy a poner esto. E. Y G y A. O sea, aquí vale... ¿Qué es G? Ah, ¿qué es G? Aquí vale... ¿Qué es G? ¿Qué es G? Pues la letra G. O sea, ¿cómo se escribe la letra G? Sí. De acuerdo. ¿Pero y el A? 6. A es otra... Es A. O sea, es interjección. No, es interjección, no, carajo. No. Está bien, sí, pero... No. Si ya aceptamos interjección. Sí, 8, ya la aceptamos, pero no manches, nunca habíamos aceptado eso. 10, 11. También E. ¿Cuál? E. Ah, 17, güey. Eso es un claro ejemplo de mamada, güey. Mira, a ver, aquí son 5. Aquí. Ah, no, entonces no es mamada. Esa letra es la canción. 7, 12. 12 y 3, 15. 17. Ya lo salté. Muy bien. Ah, aquí ya no se puede agarrar. Ya voy a poner una U. ¿Lo notaste? Es que ese es el chiste, güey. Tienes que aprovechar las pequeñas oportunidades. No tienes que poner palabrotas a fuerza. ¿Qué te ríes? Es que además esto es una filosofía como de la vida. ¿Qué, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué? Es que así es la vida, güey. Es la vida, güey. No mames, ¿eso qué? Están hablando de pequeñas cavidades. Sí, cierto. Para luchar las pequeñas oportunidades, como por ejemplo el 7-Eleven, la... Es una pequeñas cavidades. Filosofía de vida. Pequeñas cavidades. ¿Qué chica? ¿Sí se puede hablar de filosofía de vida? Sí. ¿Pero por qué puedes hablar de filosofía de vida? Es el conjunto de valores que te guían a través de tu vida. Pero no es una filosofía de vida. Sí, güey, porque es como ver la vida, es acceder a ese conocimiento detrás de la experiencia. ¿Qué lo hace una filosofía? No, no te voy a explicar. Deja tus mamadas. Apréndelo. No es una filosofía de la vida. La cosmogonía. Mal, Rodrigo, mal. Filosofía de vida. ¿Quién va? A él. Y está poniendo Zoe. Es una frase que dicen, que dicen. Puedes poner Zor, güey. En la televisión. Zor Juan Repa, güey. Que dicen en la televisión. Lo que quiere decir la televisión es lo que yo estoy diciendo, güey. Claro que no, lo estás diciendo completamente en serio y no lo puedo creer. Acepta mis argumentos, me no los aceptes, pero no importa, güey. No importa. No incide en lo que yo trato cuatro. De decir. Cuatro. Cinco, güey. ¿Cinco? Uno, dos, tres, cuatro, güey. Déjame hacer bien mi trabajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. No cinco. Me interrumpas. Mi filosofía si fuera, de vida. Si lo estuvieras haciendo bien, checarías. Si lo estuvieras haciendo bien, si lo estuvieras haciendo bien, checarías que fueron cinco. Mi filosofía de vida es hacer bien mi trabajo y tú me estás chingando. Si lo estuvieras haciendo bien, si lo estás haciendo en contra de tu filosofía de vida, porque si lo estuvieras haciendo bien, ya hubieras wey, contado, güey. Cinco puntos a Sabata. Sí, sí. Pinche pendejo. Bueno, de todas formas ya acabé todas mis letras, chingada su madre. Ya te, huevos, culeros, ya te, ya te. 4, 5, 6, 7, 8. Y ya, entreguen sus restos de sus puntos. ¿Ya? No mames, ¿qué? ¿Qué? Qué bueno, qué bueno. Tu filosofía de juego me gustó. A mí réstame 4. 10, 15. ¿Eso es un tuyo, Sabat? No, son de Abigail. 7. No, yo tenía menos. Penú. Esta no es mía. Por eso te aventé la mía. No, al réstale 1. Menos 6, menos nada y... Ah, no, menos 6 a mí no era saco. ¿Tú cuántos? 1. Ya está. Vamos. ¿El? ¿El? El menos 15, no manches. Sí. A ver. Ya valiste. Me da tu trabajo, ¿eh? 7 más 35 más 11 y el ganador es más 33 más 9 menos 6 89 luego 70 más 25 más 13 más 22 más 11 pobre, menos 15, ya valió 126 pobre, güey. Sí. 64 más 12, más 6, más 4, más 18, más 8. 112. Ah, luego, chavo, 18. ¿Cuánto sé yo? Más 32, eres el final. ¿Sí? Más 15. ¿El qué? Más 9, el final. Ah. Más 5. Yo entendí el final. Ah, menos 1, 78. Ya. No digamos a algo. 62 más 22. Más 15, más 16, más 17, menos 4. No mames. ¿Quién ganó? Ganaste por 2 puntos. Por 2 puntos, güey. Ah, ja, ja. Te la regresé. No, no, no, el segundo lugar fue ese. Ah, ya. Wow. Nuevamente, quedamos al final. Qué bueno.